Hola Eduardo, ¿cómo está? Buen día. ¿Ya empezó la recorrida? Bueno, a ver, vamos a hacer la cortita. Lo dejo en línea. Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación económica que está cada vez más complicada. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, ha sacado un comunicado alertando sobre lo que ellos dicen, califican como una posible defunción del sector. Estamos en contacto con Eduardo Fernández, que es el titular de APYME. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buen día. Bueno, Eduardo, ¿qué están intentando alertar otra vez desde APYME? Sí, cuando uno lee las noticias, seguramente de seguido ve estas noticias para el mercado, para tratar de tranquilizar el mercado, habla del dólar, de las tasas de interés, y nosotros como dirigentes sectoriales de la micro, pequeña y mediana empresa, lo que tenemos es la obligación de bajarlo a tierra. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente para lo sustancial, para el mercado interno, para el nivel de actividad y para los costos de la micro, pequeña y mediana empresa. Y en realidad estos anuncios que pueden tener diversos resultados y uno va a hacer especulaciones si va a bajar, si va a subir el dólar, si hay datos ciertos como son las tasas de interés y que el dólar y el peso se devaluó, el dólar se apreció y que una gran parte de los insumos difundidos, sobre todo para lo que hace a la industria de alimentación, está ligado al valor del dólar al haberse sacado las retenciones. Es decir, que cuando, para que sepa el ciudadano común, cuando aumenta el dólar, aumenta el maíz y aumenta otros tipos de cereales y por lo tanto aumentan los alimentos balanceados y por lo tanto te aumenta el pollo, que era el sustituto que tenías para la carne, aumenta el huevo, aumenta la harina. Y estos son elementos en la industria alimenticia base para formar los precios. Es decir, que toda devaluación es trasladada al mercado interno y sobre todo para los elementos más sensibles de la canasta familiar y para nosotros, para los pequeños y medianos empresarios, es el mercado interno. Y cuando hablamos de tasa de 40%, hablamos de la imposibilidad prácticamente de acceder a financiar mercados capitales. Esto en el mercado formal, imagínese el informal con este grado de volatilidad que como le llaman a los mercados, los especuladores están al orden del día. Así que es muy mala noticia para el mercado interno, las que estamos teniendo. La ratificación de políticas tarifarias significa para muchas empresas la imposibilidad de pagarla, para otros la imposibilidad de trasladarla a precio totalmente, lo que significa una baja de rentabilidad y más fragilidad a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, hacemos la lectura que tenemos que hacer detrás de un escritorio de qué es lo que significan esas noticias para el pequeño y mediano empresario que está atado al mercado interno, ¿no? Eduardo, ustedes también en el comunicado que emitieron hablan de un aumento considerable de los costos que se suman a los que ya tenían con los tarifazos, ¿no? Por supuesto, porque nosotros, la mayoría de las industrias, las pequeñas y medianas, nos manejamos con costos que se llaman de insumos difundidos. Estos insumos difundidos tienen muy pocas empresas productoras. Por ejemplo, para que se entienda, el aluminio, el hierro, harina, son cinco molinos los que determinan, por ejemplo, el precio en el país. Es decir, otro de los característica del modelo económico es que se está concentrando. Y esto, al ser formadores de precios, lo pueden trasladar al precio, porque no hay competencia, se ponen de acuerdo, que es distinto a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, a los costos de los insumos difundidos suman los aumentos de costo de logística, que es combustible, peaje, el costo de los tarifazos energéticos que se dan en agua, luz y gas, y por supuesto la ratificada gran mentira de que se iba a estabilizar la presión fiscal, sobre todo para las pymes, porque con esta política de descargar en los estados municipales y provinciales gran parte de la carga de los servicios público ha determinado que los municipios y provincias no solo no disminuyen, sino que en algunos casos haya aumentado la presión de tasas e impuestos. Y a esto le agregamos el aumento del costo del dinero, es muy difícil tener una matriz de costos que pueda ser trasladada a precio. Primero porque no hay mercado, es decir, los trabajadores, los profesionales, la clase media todavía no recibió un aumento de sus ingresos para poder soportar esto. Lo primero que va a tener que pagar es la luz, el gas, el agua para seguir teniendo elementos vitales, pero también los remedios que no han bajado, las prestaciones de salud del sector privado, lo que será autorizado un nuevo aumento. Es decir, queda menos dinero para consumir y nosotros vivimos del mercado interno. Así que nos han puesto en una situación muy difícil y nos ponen en una situación de que vamos a seguir solicitando, vamos a seguir pidiendo líneas de créditos específicas, una segmentación muy clara para las pymes, lo impositivo, en lo que hace también a facilidades de pago. La AFIP, con el apriete permanente, ha terminado la confesión hace pocas semanas el secretario de Emprendedurismo y PYME de que los embargos al sector fueron 250.000 en el año 2017. Y vos te acordarás que a PYME venía diciendo hay una ola de embargo, los planes de facilidades de pago, además de caros, son inviables. Y por el lado financiero, la mora que se produce también en nuestras cadenas de pago, seguramente nos van a encontrar la posibilidad de apalancarnos en el sistema formal financiero. Así que son noticias que colocan a toda nuestra estructura de costo interna en una imposibilidad de trasladarlo en la dimensión necesaria, pero lo mismo va a ser traslado a precios con un alto costo para la población. Eduardo, la última, ¿qué tendría que pasar para que esto se revierta? ¿Qué están haciendo desde APYME para intentar proponer salidas, buscar salidas a esta situación que los afecta a ustedes y a la mayoría de los habitantes del país? Fundamentalmente nosotros, cada vez que pintamos el panorama y que ya nos llamaron llorones hace poco tiempo, después tuvieron que guardárselo porque la realidad está constatando los resultados que significan las importaciones y los tarifazos para el sistema productivo argentino. Estamos proponiendo soluciones. Las soluciones son en el marco de una emergencia y en el cambio de un modelo. La emergencia tiene que contemplar un salvataje para las pequeñas y medianas empresas. Estos son una moratoria impositiva amplia, generosa, volver a créditos con tasas subsidiadas para el sector de la micro, pequeña empresa, una correcta calificación de la micro y pequeña empresa, porque el modelo económico introdujo la mediana 2, que por ejemplo están comercios que facturan hasta 900 millones de pesos al año, eso no es una pyme, y estamos hablando que la calificación es de 3 años para atrás, no es con estos nuevos precios. Le estamos diciendo que hay que proteger el mercado interno y administrar el comercio exterior protegiendo nuestras industrias. Y en definitiva le estamos diciendo a los trabajadores también que tenemos que ir en conjunto a estas medidas porque va a ser imposible si no salvamos las fuentes de trabajo y no convenimos entre trabajadores, profesionales y empresarios pymes y economía social, es muy difícil salvar el sistema productivo argentino. Eduardo Fernández, presidente de APYME, gracias por el contacto con Farco. Por favor, que tenga buen día. Buen día. Hola, hola, hola. En la red nacional de Farco nos ocupamos de la situación económica y qué pasa con las pequeñas y medianas empresas. La Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME, ha presentado un documento. Y en la red nacional de Farco nos ocupamos de la situación económica y qué está pasando con las pequeñas y medianas empresas. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, APYME, ha dado a conocer un comunicado en el que critica las últimas medidas económicas y habla de una situación de defunción del mercado interno y del sector de las pymes. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Eduardo Fernández, presidente de APYME. Hola Eduardo, ¿cómo está? Buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Eduardo, ¿qué están intentando alertar con este comunicado que han dado a conocer a APYME?